Aquí comienza el informe con Gustavo Adolfo Villada. Dice el Gobierno Nacional que los precios de la gasolina corriente, biogasolina y ACPM que rigen a partir del 1 de julio se mantendrán estables gracias al Fondo de Estabilización de Precios, y yo más bien diría que gracias a los colombianos que durante mucho tiempo aportaron un sobreprecio en la compra del combustible. En consecuencia, la gasolina en Manizales tendrá un costo de 7.048 pesos con 94 centavos por galón y el ACPM de 5.840 pesos con 3 centavos. Todos las ven, no las dejamos de ver, son las vallas de Centro Digital. Centro Digital, vallas, pendones, avisos, carnetización y señalización. PBX 886-3828, 886-9291. Centro Digital, impresión en su mejor expresión. Mucha atención. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, denunció que delincuentes están vendiendo medicamentos falsos, supuestamente para tratar el virus H1N1 a través de Internet. Según la directora de la entidad salubrista, estas farmacias virtuales aceptan pedidos y pagos sin garantizar la entrega de los fármacos, la calidad o eficacia de los medicamentos, y que en muchos casos se trata de correos electrónicos y aplicaciones informáticas que buscan otros fines delictivos. La malicia indígena contra los mismos nacionales. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, en su más reciente reunión, calificó de altamente preocupante la situación del campo y de los campesinos. Para el caso de Caldas y el Eje Cafetero, dijeron voceros de la gremiación que el desempleo es la constante, que las fincas están siendo abandonadas, que no hay crédito bancario y finalmente que hay un gran número de hombres del agro reportados a centrales de riesgo como Datacrédito. Luego nos quejamos del incremento de la delincuencia y de la migración del campo hacia las ciudades. Todos las ven, no las dejamos de ver, son las vallas de Centro Digital. Centro Digital, vallas, pendones, avisos, carnetización y señalización. PBX 886-3828, 886-9291. Centro Digital, impresión en su mejor expresión. Me cuentan que hay un novel aspirante al Senado colombiano que anda por pueblos y veredas de Manizales y Caldas prometiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas que hayan contraído los hombres del campo con las entidades financieras nacionales. Todo a cambio del voto libre en las próximas elecciones. Desde aquí le digo a ese ilustre ciudadano que esas promesas politiqueras no se compadecen en nada con la necesidad del campesino caldense, y más bien, incrementan el descrédito de la clase política colombiana frente a los electores. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web, www.elinformeenlinea.co.cc, y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El informe con Gustavo Adolfo Villada.